Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presentado por José Antonio Naz y Ana Baragaña. Pues claro que sí, hay remedio, ya lo dicen nuestros queridos amigos Los Hormigones. Ya sabéis, loshormigones.com, para deleitaros un poco con la música y escuchar unas letras muy interesantes. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la edición número 90, nada más y nada menos, de Domingos Laicos. Una vez más nos hemos juntado, bueno, no todos los de siempre, porque por supuesto está Javi como técnico de sonido, pero Gobal, esta vez le hemos dado vacaciones, porque claro, para ilustrar la viñeta teníamos al gran Vázquez de Sola, amigo de Jesús Infante, a quien vamos a dedicar este programa. Por eso hemos preferido poner la caricatura que le hizo Vázquez de Sola. También estamos, como siempre, José Antonio Naz y Ana Baragaña, yo misma, para todo lo demás. Bueno, vamos a fijarnos en la maravillosa caricatura que ha ilustrado el libro póstumo de Jesús Infante, en el cual vemos una caricatura de Jesús y en la nariz se ve un Borbón que claramente identificamos como el emérito. Y es que La Remonarquía, el libro que recomendamos encarecidamente y al que le vamos a dedicar más tiempo, no quizá en este espacio porque no da tiempo a todo, Jesús Infante es una figura demasiado grande como para solo un programa. Para muestra un botón, para quien no lo conozca o para quien quiera recordarle, os hemos colgado un enlace de YouTube en el que está su estelar aparición en el programa de La Clave, ¿os acordáis? De José Luis Balbín, de hace muchos, muchos años, en una galaxia muy lejana, pero que era un programa muy interesante, y entonces él interviene hablando sobre el libro. Bueno, sobre el que más habla es el de el Opus y la Santa Mafia, ¿no? Entonces, bueno, este programa va a ser una primera aproximación a Jesús Infante. Habrá más porque se lo merece, hay que reconocer a este gran personaje. Y espero que os interese y os entusiasme tanto como a mí. ¡Empezamos! Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Buenos días. Hoy dedicamos el programa a dar a conocer y a reconocer una persona que dedicó su vida a investigar y denunciar mafias y corrupciones en nuestro país y en Francia. Periodista, escritor, con estudios en economía y derecho, nacido en Ubrique en mayo en el 1944, luchador contra la dictadura desde la etapa estudiantil, universitaria, que por cierto le costó alguna detención y alguna tortura, exiliado, participó también en el mayo del 68 francés, y también allí fue retenido en la prisión de la Santé. Y lo que él domina, el fascismo clerical y la corrupción de los jefes del franquismo, fueron sus temas más queridos de investigación y difusión, por lo menos los que más trabajó. Consiguió un gran prestigio internacional y la persecución de la dictadura franquista con la publicación en 1970 del libro La prodigiosa aventura del Opus Dei, que fue un gran bombazo en aquellos tiempos, Génesis y desarrollo de la Santa Mafia. Por supuesto, prohibido en España, aunque se comenta que había incluso ministros de Franco que iban a buscarlo para ver el asunto. En Francia aún publicó más libros dedicados a los negocios sucios del franquismo, como Los negocios de Porcioles, Las sagradas familias de Barcelona, Los negocios ejemplares, ahí estaba, habla de Rumasa, Sofico, Matesa, etcétera, Los negocios del caudillo, Los negocios militares, La fuerza armada en España, en fin. En 1978 salió la investigación sobre la fuga de capitales y los bancos suizos, En 1982, El libro negro de la corza. El misterio del síndrome tóxico por el aceite, en 1988. También Los muy ricos, con las 300 fortunas más grandes de España. En fin, como periodista trabajó en revistas satíricas francesas, como una en la que compartió también con Vázquez de Sola, que él hacía caricaturas, Le Canard Enchaîné, y también en Charlie Hebdo, otra también satírica. Fue corresponsal de la agencia EFE en Bruselas y recientemente se ha publicado una obra póstuma a la que nos referiremos, pero sobre todo a la que dedicaremos un acto en Córdoba en tiempo breve, en unos meses o en un mes, que se llama La Remonarquía Española, la última restauración de la monarquía en España. En ese libro, la portada es de Vázquez de Sola y el prólogo de Isabel Herreros, que hoy está aquí con nosotros. Para acercarnos a esa figura, infante con Y, porque entre otras cosas, para no confundirse con su tío, el líder del andalucismo, tenemos aquí hoy a Isabel Herreros, periodista y escritor, presidente de la Fundación Azaña, que también compartió, por cierto, dirección de Izquierda Unida en la época de Julio Anguita, que yo recuerdo. Y Elena Trujillo, profesora de Historia, que es investigadora de la Casa de la Memoria y que está investigando y ha investigado mucho sobre Jesús. Pilar, su hermana, que con muchas gracias porque ha querido estar aquí. Y Pablo Blanchi, que es presidente de la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui del Campo de Gibraltar y amigo de Jesús. Bueno, pues vamos a intentar acercarnos, para las personas que no lo conozcan, a este personaje. Yo creo que con unas personas de las más indicadas para presentárnoslo y presentárselo al público. Muchas gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias a los cuatro. Y si os parece, vamos a empezar con una pregunta coral de acercamiento. Y es, ¿cómo presentaríais a Jesús Infante con una sola frase? Bueno, un pequeño párrafo. Venga, ¿quién empieza? ¿Isabelo, por ejemplo? Bien, buenas tardes a todos y a todas. Uh-huh. Presentar a Jesús Infante con una frase es un poco complicado. Una persona pues muy poliédrica, una personalidad muy rica. Y digamos que escritor, periodista, sí se podría decir que era un militante ateo del racionalismo. Uh-huh. Yo no sé si eso puede acercarnos un poco, pero bueno, yo creo que tenemos tiempo para hablar. Buena definición. ¿Quién sigue? Elena, venga. Bastante es la famosa frase popular, la mano que levanta la tapadera nunca ha sido la causa del humo que sale del puchero. Es una frase que además lo define a él perfectamente, entre otras cosas porque Jesús se pasó la vida levantando tapaderas, la tapadera uh-huh. de la corrupción, de las élites del poder, de la iglesia, etcétera. Yo creo que esa frase la definiría muy bien a Jesús. Sí, muy acertado, la verdad. A ver, Elena o Pilar, ¿quién de las dos? Venga. La verdad que no sé cómo describir a mi hermano, porque era demasiado para la familia. Bueno. Era demasiado de todo, de inteligente, de metido en todo, inquisitivo, me buscaba de todo. Uh-huh. Y la verdad, yo no sé, pero nos hacía sentirnos a los demás bastante pequeños, porque era demasiado inteligente para el resto de la familia. Demasiado grande, diríamos, ¿no? Sí. Vale, bueno, pues yo creo, desde mi perspectiva, después de lo que hemos estudiado y visto sobre su figura, que era un hombre libre, y que vivió de manera muy coherente a su forma de pensar. es la sensación que me da a mí. Muy bien. Bueno, vamos a entrar un poquito más en particularidades. Para Pilar en concreto, como hermana, ¿qué nos puedes contar de cómo fue su vida de adolescente en la familia, en su entorno, en los aspectos más importantes que tú destacarías en esa época? Bueno, cuando era pequeño se notaba que era muy, muy inteligente, y mi padre, que era el único niño, o sea, éramos tres hijas y un hijo, y él era el pequeño, estaba encantado porque era su hijo especial y muy inteligente y el sueño de su vida. Entonces él, pues, era muy inquisitivo, buscaba libros, leía mucho, leía, su libro favorito era Las Mil y Una Noches, que la llevaba con él siempre, y lo llevaba continuamente, lo leía y nos los contaba, los cuentos de Los Mil y Una Noches, y era muy, muy fantasioso en ese sentido. Y también leía muchos tebeos y muchos otros libros. Pero cuando iba creciendo, poco a poco, tuvieron la gran idea mis padres de llevarlo interno a la edad de 9 años a los jesuitas a Sevilla. Y allí es donde ya cortamos mucha la relación, que yo jugaba mucho con él, andaba mucho con él, y entonces ya no cortó completamente. A mí me mandaron a otro internado, y cuando nos encontrábamos eran en vacaciones, entonces era en verano, teníamos una casa en Chipiona, y allí pues él tenía sus amigos, yo tenía mis amigas, y teníamos muy poca relación. Y así como creciendo y cada vez más separado, porque íbamos en la edad de más de las juveniles y las fiestas y los niños y jugando y todo eso en la playa. Y él ya tenía muy metido con sus grupos, sus amigos, tenía muchas fiestas, hacía muchas diabluras y lo típico de la edad de los 14 años, los 13 años, pero no demostraba, que tenía siempre muchas preguntas sobre cómo era el mundo y cómo funcionaba todo. Siempre hablaba, mi padre era médico y era un médico muy serio, muy formal, tenía una fama muy de ser un gran médico. Entonces, entre él y mi padre y él hablaban mucho de todas las cosas. Es decir, como era, mi padre era un infante y en la familia de los infantes siempre ha habido mucha política, pues andaban mucho hablando de política, esas cosas. Y yo pensaba que era todo un aburrimiento, por supuesto. Y nada, pues así creció, y hasta que llegó a la edad de la universidad. Y cuando llegó a la edad de la universidad, pues se fue a la universidad, y ya es cuando realmente estuvimos más separados, porque él se fue a la universidad, yo no fui a la universidad a Madrid. Y él se fue primero a San Sebastián, después a Madrid, y ahí es donde estuvo ya metiéndose en todas sus políticas y se desarrolló como persona en contra de todas las cosas sin los derechos humanos, todas las cosas, las inquietudes que tenía, y veía todo lo que había mal alrededor suyo. Y cuando venía en vacaciones siempre estaba hablando, y se venía con los amigos hablando, todo estaba mal, y que había que hacer cosas, y que todo el mundo estaba corrupto. Y mi padre hablaba con él, y se ponían los dos a discutir cosas. Y yo me quedaba muy sorprendida, porque yo no tenía ningún interés en ese sentido. Y así fue como estuvo creciendo poco a poco. Perfecto. Isabelo, tú has compartido algunos proyectos con Jesús. ¿Cómo fue su trabajo como escritor y periodista? Bien, Jesús tenía la peculiaridad de que no era un periodista de raza, y toda su vida pues era investigar, pero no era una persona para estar en una redacción. Él era, en ese sentido, era más de trabajo solitario, de hablar con gente, de investigar en archivos, en todo tipo de lugares, pero no era una persona para estar detrás de, en fin, en una mesa, en una máquina, en fin, como nos imaginamos que era por lo menos como era en aquella época, el trabajo de la redacción de un periódico. Y bueno, eso en algunos casos pues lo entendían los jefes y le respetaban, ¿no? Él hacía sus horarios y todo esto. Y bueno, pues fuera por la por su vinculación al semanario de Canar, aunque luego a su vuelta a España después del exilio, pues trabajó en periódicos y en revistas de las llamadas, entre comillas, serias, pero su sueño siempre fue la prensa satírica. La época de, no lo conocí, en la época del cocodrilo, pero aquello duró muy poco y él siguió prácticamente hasta el fin de sus días soñando con la posibilidad de un proyecto, de un semanario, como en Francia, en Italia, en otros países, de un semanario satírico, pero ahondando en la corrupción, destapando la corrupción y de manera fustigando a los políticos. Ese era un poco su sueño. Tuvo otros proyectos, como fue una agencia de información agroalimentaria, porque él echaba de menos, que no había muy poca información todo esto. Sobre esto. Hoy día pues quizás están un poco más organizados, o los agricultores, los ganaderos, tienen asesores, se mueven en Bruselas y todo esto, pero en aquella época tenían un total desconocimiento, y Jesús era partidario, vamos, y veía factible ese proyecto, que tampoco cuajó. Bien, bueno, Elena, tú que estás investigando a Jesús en todo esto, ¿puedes comentar así, como es un primer programa, en grandes líneas, los hitos vitales más importantes profesionales de su biografía que tú destacarías? Bueno, yo ya no tengo mucho que decir porque habéis comentado todos un poco sobre él. Bueno, pues que nació en Ubrique, en septiembre del 44, que su familia era acomodada, su padre era médico, que además muy vinculado a profesiones liberales y con muchas inquietudes intelectuales. Yo creo que eso es muy importante, que se trasladan a Jerez de la Frontera y que él, como ha dicho Pilar, pues que estudia economía en San Sebastián, después va a Valladolid a estudiar Derecho y por último a Madrid Periodismo. Y esto lo que hace es que yo creo que era una persona superdotada, aunque sus detractores dicen que es que no aprobaba nada y por eso iba cambiando de carrera, pero yo pienso que es que era una persona con muchas inquietudes y muchos intereses, que además de esas ideas antifranquistas que va a tener a lo largo de ese periodo universitario, además se niega, creo que, a realizar el servicio militar y ya todo eso, bueno, pues sufre persecución, cárcel, tortura, se marcha a Francia, está en París en calidad de exiliado político y allí es donde va a tener mucha relación con los exiliados españoles del mundo de la cultura, como es Vázquez de Sola o también José Ignacio Domínguez, que era el portavoz de la Unión Militar. El hecho de que, bueno, que trabajara en los semanarios satíricos de Canal Chainé y Charlie Hebdo. Y también él, una cosa importante es que cuando está fuera, él es muy crítico ya con los movimientos que hay régimen oposición aquí en España y es de los intelectuales más críticos con la transición a la democracia. Él lo llama la transición de nunca acabar. Y él va, eso no, bueno, él es muy crítico con todo ese periodo. Todos los trabajos que hace sobre todo le interesa mucho, bueno, le preocupa mucho la influencia de las organizaciones religiosas en España, la corrupción política que hay dentro del régimen, bueno, la corrupción económica, y todos los trabajos que va a hacer de investigación y sobre esos temas, que ya los habéis comentado todos, incluido bueno, el síndrome tóxico, las grandes fortunas, Rumasa, el ejército, también sobre Juan Carlos, que por esto va a escribir la remonarquía. Y luego ya él vuelve a España y vuelve también al sur. En el sur va a seguir investigando, pero ya con problemas de salud, y al final pues va a morir en los barrios en el 2018. Entonces, él es una persona que siempre va a estar investigando y trabajando sobre, de hecho, luego quizá más adelante, sobre todo el archivo y toda la biblioteca que nos ha dejado, que es de un valor incalculable, vamos, es increíble. Bueno, si os parece, para acabar esta primera ronda, le toca ahora a Pablo. Pablo, como amigo que fuiste de él, ¿puedes comentar cuáles eran sus preocupaciones en la vida cotidiana en los últimos años? Sí, bueno, él vivía preocupado por el mundo continuamente, o sea, el mundo que le rodeaba, a nivel local, que a nivel nacional, internacional. Él, por ejemplo, leía 3 o 4 periódicos diarios, el periódico local, el comarcal, el nacional, los 2 nacionales de mayor tirada. Estaba suscrito a varias publicaciones extranjeras y tenía continua información de lo que sucedía. Luego, a nivel local, pues participaba en cuestiones. Nosotros la amistad que yo entablé amistad con él precisamente cuando nosotros hacíamos aquí una revista satírica irrelevante. Bueno, era un pecado de juventud, que diríamos aquí. Era una revista impresentable que hacíamos, un tipo fanzine con fotocopias, y le atrajo, mediante eso fue como nos conocimos. Luego, posteriormente, él se implicaba, por ejemplo, las cuestiones locales en el tema de ecologismo, y en la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui conmigo participaba en numerosas manifestaciones, concentraciones, incluso nos desplazamos a Marruecos, la osadía tuvimos de meternos en Marruecos a organizar un follón de estos. No sé qué más aportar aquí en este punto. Jesús estaba... no es poco lo de Marruecos que acabas de contar, ¿eh? Hay que tener mucho valor para ir allí a manifestarse. Sí, sí. En una ocasión nos fuimos en un autobús de derechos humanos de Andalucía, en las famosas manifestaciones primeras de los manifiestos de las dos orillas, cuando los ahogados de las primeras pateras que llegaban a Andalucía. Y bueno, yo iba con mi tema del Frente Polisario y nos colamos en una recepción del cónsul. Jesús fue el que la propició y estuvimos a punto de montar incluso un pollo diplomático porque entregamos lista de desaparecidos saharaui, en fin, una osadía tremenda. Y que fue Jesús el que consiguió colarse en el despacho del cónsul en aquel entonces en Tetuán. Y luego ya os digo, él a nivel local se preocupaba por cuestiones como el ecologismo y la política local, la política a nivel general. Él vivía prácticamente y vivía con sus preocupaciones diarias eran esas. O sea, él leía 3 o 4 periódicos diarios y lo primero que hacía cuando algo le llamaba la atención era llamarte por teléfono para comentar y decir, oye, mira, ¿qué te parece esto? Y te hacía su comentario. Bueno, ahora si os parece vamos a hacer una pequeña pausa musical para, o sea, evocando un poco todas las grandes personas que tuvieron que irse de este país, bueno, o porque las masacraron, o que las asesinaron, ¿no? O porque tuvieron que huir. Y lo recoge bastante bien el himno del 5º Regimiento, el No Pasarán, de la Guerra Civil. Os lo ponemos. El 18 de julio, en el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el quinto regimiento. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Con Lister y campesino, con galán y con modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo. Vamos al tiroteo. Con los cuatro batallones que a Madrid están defendiendo, se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Con el quinto, quinto, quinto, con el quinto regimiento, madre, yo me voy al frente para las líneas de fuego. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo. Vamos al tiroteo. Bien, continuamos entonces. Bien, como estamos en un programa de difusión del laicismo, Domingos Laicos, nos interesa especialmente que comentéis cuáles creéis que son las aportaciones más importantes de su obra y de su trabajo al laicismo. Bueno, si me permitís, ¿sí?, decir que la principal aportación de Jesús es todo lo relacionado con, en fin, con el Opus Dei y con las tramas de la Iglesia Católica. Que en su momento, pues fiel a digamos, a lo que era su forma de o ejecutoria en la vida, el trabajo de un francotirador, y que hay que reconocerlo, aunque, en fin, los humos militado en organizaciones políticas de la izquierda, pues, en fin, pues conocemos el trabajo de muchas, centenares, miles de gentes, pero seguramente Jesús, con su aportación, en concreto la Santa Mafia, aquello fue de una gran eficacia. Ello tuvo una repercusión importantísima, mucho más que cientos, miles de manifiestos de organizaciones políticas. Eso que tuvo aquel aspecto fundamental y muy positivo, y que le dio a conocer, pues también es cierto que le marcó en lo que fue su periplo editorial a lo largo de su vida. Queda marcado por ese libro, La Santa Mafia, el Opus Dei, y eso va a ser de alguna manera, pues sí era conocido, pero por así decirlo, le marcaba a la hora de enfocar otros proyectos editoriales. Y eso no quiere decir que él no siguió, siguió trabajando como periodista, pero lo que hace a su faceta editorial, que era con la que, escribiendo, como él más a gusto se encontraba, sin tener que atender la urgencia de un artículo, pues, aquel libro, que hay que empezar por saber que es un veinteañero, una persona de poco más de 20 años cuando hace el libro de La Santa Mafia. Y bueno, pues tuvo una gran repercusión, pero y luego, pues la verdad que en el ámbito editorial y en el ámbito de la política y en otros ámbitos, a Jesús le costaba reconocer que en este país, como en el Gato Pardo, pues las cosas en el fondo no han cambiado tanto. Los poderosos siguen siendo las mismas castas, las mismas élites, pero van cambiando los decorados. Y eso yo creo que a veces le desconcertaba. Cambian las direcciones editoriales, los periódicos, etcétera, y eso le originaba un poco de desasosiego. Pero yo creo que hay que reconocer la gran eficacia que tuvo su no solamente este libro, sino algunos otros, su labor editorial. Uh-huh. ¿Algo más que completar? Simplemente decir que la gran parte, más de la mitad de su obra, son ensayos críticos con la Iglesia. Y además, bueno, incluso yo me atrevería a decir más. Creo que Jesús es de los escritores anticlericales más importantes del último siglo. Creo que habría que decirlo. No solamente escribió contra el Opus Dei, escribió contra el Vaticano, escribió sobre las intrigas, los negocios de la Iglesia, etcétera, etcétera. Como bien ha dicho Isabelo, pues era una de las, digamos, de las cosas que él dominaba y controlaba, porque disponía de una amplia información que había ido adquiriendo desde muy joven. Uh-huh. Ya hemos hablado de detenciones, de tortura, o sea, que ya hemos apuntado maneras, pero ahora lo que nos preguntamos un poco es hasta dónde llegó su compromiso con la defensa de la República y la democracia frente al fascismo, joder, no me sale, y el conservadurismo. ¿Hasta dónde llegó? Como queráis, si queréis ahora por cambiar un poco, empezamos con las chicas, con Elena y Pilar, y después retomáis otra vez Isabelo y Pablo, si queréis. De acuerdo. Venga, Elena, ¿empiezas tú? ¿Hasta dónde llegó su compromiso en la defensa de la República y la democracia? Bueno, yo creo que él, primero porque va a estar encarcelado, va a ser torturado, es decir, que tiene que exiliarse, con lo cual el compromiso, pues yo creo que es bastante importante. Y luego, una cosa que quería comentar es que lo que habéis hablado antes del anticlericalismo, es que estamos leyendo ahora unos manuscritos que ha dejado que se llama El rompecabezas de España, que estamos mirándolo, y ahí él tiene muchos manuscritos sobre el mismo tema, sobre ese tema, sobre la COPE, el nacionalcatolicismo que él llama, todo eso. Y luego, en cuanto al compromiso, pues que él nunca perdió la esperanza de que se creara en España una república federal ibérica, porque creo que él tenía unos planteamientos anarquistas, y de hecho que iba muy, me da la sensación que muy en relación con su manera de vivir y con su manera de pensar. Y luego también yo creo que era una persona con una mente muy abierta, muy cosmopolita, porque él en todos los sitios donde vivió, como decía Pilar, debía ser una persona superdotada con una gran facilidad para aprender las lenguas de donde él estaba. Y entonces eso le abrió mucho la mente y veía su compromiso, creo que era muy acorde a esa situación que él vivía y veía las cosas desde fuera. O sea, tenía un pensamiento muy claro, una línea de pensamiento y sabía perfectamente dónde dar, o sea, en qué línea de flotamiento y no tenía ningún problema en luchar, pues eso, contra lo que a él le parecía que no debía ser, o contra esos negocios sucios. Se implicó mucho y yo creo que lo de la contra el Opus, cuando fue contra el Opus, eso debió hacer mucho daño y ahí pues tuvo un gran éxito. Luego lo siguiente, las grandes fortunas, cuando presentamos el libro de la Remonarquía en Barcelona, un chico vino, nos saludó y dijo que para él había sido una obra fundamental porque estaba trabajando sobre Barcelona y sobre, bueno, haciendo un trabajo sobre Barcelona y es el, o sea que todo lo que él recopiló y todo lo que él trabajó son documentos importantísimos de su línea de pensamiento y que luego nos ha facilitado a mucha gente el conocer el trasfondo de cosas que si no, no habían salido a la luz. Yo creo que fue una persona bastante valiente en ese sentido. Sí. Y Pilar, una pregunta. ¿A la familia no le supuso represalias el tema de la publicación del libro de la Santa Mafia? O sea, sí, ¿te quieres decir? Antes también, ya. Yeah. Cuando él tuvo que salir de España, sí. Porque tampoco quiso hacer el servicio nacional y no quiso ir a la mili. Entonces tuvo muchos problemas y tuvo que, entre todas las cosas, y por haberse metido en problemas en Madrid como estudiante, entonces nuestro teléfono estaba cogido por la policía. Intervenido, sí. Intervenido. Y cada vez que usábamos el teléfono se oía clic, clic. Y ya sabía, yo no podía hablar con mis amigas, no podíamos hablar con él. Entonces sabíamos que él se había tenido que ir de España. Vino a despedirse de mis padres y fue muy dramático. Y entonces me acuerdo que no podíamos saber de él. Porque no podían saber dónde estaba, lo podrían coger. Y entonces él decía, es que me pueden coger en Francia también si quieren, porque hay de estos tíos andan por todas partes. Entonces no podíamos saber si estaba vivo, estaba muerto, qué le había pasado, cómo había salido por mucho tiempo. Y toda la familia pretendíamos que no pasaba nada, que no, porque vivíamos en esa vida en Jerez que era tan súper controlado y todo el mundo tan súper perfecto y todo muy, muy, ¿cómo se dice? Propa, muy perfecto. Sí. Y había que estar pendiente y pretender de todo, de que todo estaba muy bien, de que toda la familia andaba muy bien. Y todos sabíamos que Jesús estaba metiéndose en esos problemas y pretendíamos que no había nada, que no pasaba nada, porque teníamos que ser parte de esa sociedad. Y al mismo tiempo teníamos ese teléfono completamente cogido y no podíamos, sabíamos que nos seguían, a ver si podían conectarse con Jesús de alguna manera para cogerlo. Y todo esto sin pretendiendo que no estaba pasando nada. Era muy difícil para la familia, muy, muy difícil. ¿Y se quedó la familia en Jerez o finalmente? No, te lo habla francesa, que no sé si es que tú también... No, lo que pasó fue que Jesús lo mandaba a mi papá todos los veranos, dos veranos seguidos a Londres, y para que aprendiera inglés, y aprendiera la cultura inglesa, porque nos mandó a todos. Y entonces quería que estuviéramos más internacionales. Y en esa época, pues mi hermana Carmen, que era mayor que yo, ella se fue a Francia también, y fue en los años 69 se fue a Francia, y Jesús había ido en el 68. Entonces, yo me vine a Londres también en el 69, y me fui de España porque no aguantaba más todo lo que estaba pasando y todos los jaleos que estábamos completamente a todos agobiados. Y aquí estoy, estoy en Londres, vivo en Londres desde entonces, desde el año 69, aquí estoy. Y Carmen, mi hermana, pues se fue a vivir a París y vivió en París casi toda su vida también, entre España y París. Y la otra hermana mayor era farmacéutica y vivía en Gijón, muy feliz y muy simple y muy calladita y muy, una vida muy tranquila. Y eso era toda la familia, pero mis padres son los que se lo pasaron muy mal. No, si hay alguien más. Bueno, ¿algo más que sobre esto que queráis comentar alguno sobre esta misma cuestión? Isabel o Pablo, si queréis comentar algo sobre su compromiso con la República y la democracia. Sí, bueno, yo quiero comentar algo. Sí, yo creo que su compromiso no solamente, bueno, pues el dato evidente de los años que pasó en el exilio, que siempre el exilio pues es desarraigo, aunque, bueno, pues en una persona joven quizá, pues en una ciudad como París, pues quizá no era tan duro, pero él a veces me contaba que lo había pasado mal en ocasiones, ¿no? De momentos de soledad, de echar de menos pues a su familia, a sus amigos, en definitiva a su tierra. Y yo creo que ese compromiso le marca hasta el final. Yo creo que como muchas personas que estuvieron en el exilio, o que estábamos aquí en España, pensábamos que se iba a dar un cambio de una manera más radical con el franquismo. Y ese fue, pues también, fue el constatar que eso no se dio y que lo que se dio fue una transición de muy posibilista y que, pero que no se rompió con las instituciones y con las rémoras fundamentales que llevan lastrando siglos nuestro país, la Iglesia y la corona, en definitiva. Y en fin, aparte las castas militares, las castas aristocráticas, las oligarquías. En fin, el que todo ese tinglao que sostuvo el franquismo quedase no solamente impune, sino que con mucho poder y con más poder, pues eso fue una desilusión, no solamente para Jesús, sino para mucha gente. Y bueno, pues eso de alguna manera también marcó su biografía. Y bueno, pues a mirar de una manera muy crítica el discurrir de la política. Y bueno, pues él trató de ser, quizá de una manera muy, muy estoica, si se quiere, pero él mantuvo una dignidad a prueba de bombas. Él no aceptó nunca trabajar en nada relacionado con la administración. Y trató de mantener esa independencia a lo largo de su vida. Y como digo, pues no cejó nunca de mantener esa militancia y de aspirar a esa ruptura con esas estructuras o ese poder, romper con ese poder de la Iglesia Católica y en definitiva de la monarquía. Uh-huh. Su aspiración a la República pues la mantuvo incólume hasta el final de sus días. Pablo, también querías comentar algo, ¿verdad? Sí, bueno, yo a añadir a lo que ya se ha dicho del tiempo que pasó la cárcel tanto en España como en Francia y el exilio, él, bueno, fue a lo largo de su vida, por lo que hacía, fue un personaje incómodo al poder. Entonces, cuando él regresó durante la transición, él se codeó con la élite política, se codeaba. Él tenía amistades, incluso hasta amores, digamos, con personas de la política. Como digo, fue una persona incómoda y en los últimos años esto le pasó factura. Él pasó a un olvido absoluto. Las mismas personas que lo utilizaron políticamente durante la transición, después le hicieron el silencio, incluso sufrió el boicot editorial por el cual no editó, no publicó nada desde prácticamente desde el último libro que escribió, que fue el La cara oculta del Vaticano, creo, el último, ¿no? Si no me estoy ahora mismo un poco... él sufrió el olvido, sufrió un boicot y pagó un alto precio. Él tenía cierta amargura, que no podía, no tenía el acceso, digamos, a las editoriales que había tenido anteriormente, y eso le producía cierta amargura. Y hay que decirlo, a Jesús fue utilizado políticamente y después olvidado, porque era un personaje incómodo, insobornable, no se casaba con nadie, y yo creo que ese fue un poco el motivo. Él hablaba de la transición que nosotros habéis citado antes. Él decía, tenía otra frase que decía 40 años de dictadura, 40 años de transición. Y él decía que vivíamos una continua transición. Y la verdad que, bueno, llevaba muchísima razón y él lo sufrió. Él sufrió ese boicot y ese digamos, ese aislamiento que le hicieron muchas de las personas con las que él se codeaba y las grandes editoriales. Él vendió muchos libros. En una época vendió libros, tuvo dos bestsellers, no solamente el famoso libro de la Santa Mafia del desarrollo y génesis de Opus Dei. También en Francia publicó un libro sobre el crimen de Giscard d'Estaing, que también tuvo un gran éxito, fue un bestseller. Jesús después, en los últimos años, era un personaje totalmente olvidado. Perdóname, cuando lo dices que lo utilizaron políticamente en la transición, que fue un poco como para maquillar el aperturismo, ¿no? O fíjate qué apertura. Supongo que desde la izquierda, ¿no? O desde la... Sí, perdona, es un poco por desconocimiento que te lo pregunto, ¿eh? O sea, cuando dices que lo manipularon políticamente, ¿quién...? Bueno, Jesús en aquel entonces, cuando él llegó, él participaba en programas en La Clave, en Televisión uh-huh. Española, él tuvo cierta relevancia. Hay cosas que tampoco se pueden confesar, ni yo tampoco las voy a decir ahora. Jesús tuvo relación con muchos personajes políticos. Uh-huh. Yo he estado presente en sitios donde me quedaba asombrado y digo, oye, ¿qué conoces? Joder, pues no veas al personaje que conoce Jesús. Y él recibía visitas, incluso los últimos años en Alanterra, recibía visitas de personajes muy importantes de la política española. Uh-huh. Después, ya te digo, lo olvidaron totalmente. Jesús murió. En algún caso tenían mala conciencia. Yo creo que era más bien. Aparte de temor, yo creo que le tenían un poco de miedo porque, como digo, Jesús no era... Era insobornable y además lo mismo arremetía contra la izquierda que contra la derecha. Aunque él tenía muy claro cuáles eran sus... Pero que él no se casaba con nadie. Bien, bueno, pues tiene algo que ver con lo que estamos comentando, pero la pregunta que teníamos a continuación era ¿por qué no es más conocido y reconocido tratándose de todo lo que estamos hablando? Claro, igual tiene que ver con este boicot, ¿no? Que nos ha explicado Pablo que esto ha sido inducido, este ha sido un olvido inducido más bien, ¿no? Por lo que comentáis entonces. Es que realmente es sorprendente cuando te acercas a la obra. Yo la verdad, os soy sincera, me estoy empezando a leer el de la Santa Mafia y es que es apabullante la cantidad de datos, o sea, es impresionante cómo lo es, o sea, realmente desborda, ¿no? Todo lo que cuenta. Entonces, pues bueno, igual si no está reconocido es por eso, porque por lo que comentáis, porque no se casaba con nadie y había que silenciarlo de alguna manera. Y era incómodo, era un personaje incómodo, lo que era incómodo. Para las élites del poder, pues era un personaje incómodo. Mira, nosotros en la Casa de la Memoria de la Sauceda, con toda la documentación que nos ha entregado su familia, pues estamos organizándola y es alucinante, os lo puedo asegurar, la cantidad de escritos. Él tenía una caligrafía primorosa, todo en negro, con un rotring precioso todo, pero tiene una documentación que es increíble. Él tiene hecho un fichero de cada persona sobre la que luego trabajaba, o sea, para los libros de las 300 fortunas más importantes de España, o lo que fuera, él había hecho un fichero de cada uno de ellos, quiénes eran, de qué familia venían, todo, absolutamente todo. Era, o sea, que yo lo que no entiendo es que siendo una persona que analizó todos los acontecimientos de España del último franquismo y de la transición, que se haya quedado completamente lo que estáis diciendo ahora, en el olvido, cuando sus investigaciones historiográficas de la España contemporánea son fundamentales, pienso, ¿no? O sea que, y bueno, y tiene muchísimo todavía que no ha salido a la luz. Bueno, esto requiere una labor como la que yo creo que se está haciendo de recuperación de sus escritos, de su trabajo, pero lo de, en fin, lo de la cuestión de publicar, no publicar, yo creo que hay que hacer todo un esfuerzo porque se publiquen cosas que están inéditas, pero que tiene que ver con la dinámica de los tiempos en los que vivimos, donde pues cualquier persona, en fin, carente de formación, ninguna, en fin, pues sale cuatro veces en un medio de comunicación y, bueno, pues ya es lo que las editoriales dicen, es mediático. Y alguien que es mediático, pues puede escribir un, en fin, pues yo qué sé, pues 100 páginas de basura y se las van a publicar. O sea, diga, o sea, cualquier tontería. O sea que, lamentablemente, esa es la realidad con la que chocamos en el ámbito, en el ámbito editorial y en el ámbito de los medios de comunicación. Pero yo creo que el esfuerzo por la recuperación de trabajos de Jesús Infante merece la pena. Sí, totalmente. Bueno, una pregunta que os haría es, para una persona que no conozca la obra de Jesús Infante, ¿qué le ¿por dónde empieza? O sea, ¿qué le recomendaríais por dónde empezar? Y la segunda pregunta que hago es, ¿cómo se puede colaborar con la Fundación para difundir mejor su obra? Entonces, primero a ver si alguno me o alguna me podéis dar una luz sobre por qué obras empezar para acercarnos a Jesús Infante y luego cómo colaborar con la Fundación. Bueno, yo, si me permitís, empiezo. Sobre su obra, hay un par de libros que creo que no se han mencionado y su amigo Ecuchi, José Ignacio Domínguez, no lo recordaba el otro día, que es un libro importante, que es el libro sobre el ejército de Franco y Juan Carlos I. ¿Vale? Yo recomendaría, para entrar a la lectura de Jesús, El silencio de las termitas. Es una novela silenciosa, un poco, no es, es metafórico totalmente y es humorística. Y bueno, creo que como obra para introducirse en Jesús, Jesús es un poco denso de leer, es muy, mucho ensayo, es muy utiliza con mucho rigor el lenguaje, es un poco, te tiene que gustar mucho el ensayo y el tema que estás leyendo para que te llegue, o sea que es un poquillo complicado. Pero yo empezaría por El silencio de las termitas, por ejemplo. Genial. Sobre Luis Mateo, ¿no? Sí. Bueno, quizá Ruiz Mateo pues es para, en fin, para un público un poco más, en fin, que quiera profundizar un poco más en lo que ha sido la historia de los escándalos económicos en este país, pero, en fin, yo creo que para cualquier persona, en fin, que quiera acercarse a la obra de Jesús Infante, yo creo lo más sencillo ahora mismo, pues que tenemos todavía, vamos, en promoción, La Remonarquía, pues no estaría mal empezar por La Remonarquía. Y luego, pues, en fin, pues continuar con los demás, que abarca unos cuantos campos, ¿no? El de las grandes fortunas, el de la corrupción en general en España y el de la Iglesia Católica. Yo creo que es un personaje fundamental para entender lo que ha sido el poder, lo que ha sido y es el poder de la Iglesia Católica y algunas de sus sectas como el Opus Dei. Totalmente. Y quizás, no sé si Elena, tú nos podrás indicar o quién, ¿cómo se puede colaborar con la Fundación? Bueno, en realidad es la Asociación de Casa de la Memoria de Jimena de la Frontera, y nosotros allí lo que hemos hecho es, ya digo, toda la documentación que ha cedido la familia está allí en un archivo. Bueno, primero está abierta a todos los investigadores y al público en general, o sea, que todo aquel que quiera ir y investigar, participar, ayudar, tiene las puertas abiertas. Entonces, toda la documentación se ha archivado, porque además es tantísimo, tantísimo lo que hay, que la clasificación es súper amplia, porque escribía sobre todo, de todo. Él tenía una biblioteca enorme, le interesaba absolutamente todo, en todos los idiomas. Así que, y luego pues nosotros hemos hecho el libro de la remonarquía, que era unos escritos que tenía él, se han transcrito, se han revisado, pulido, y bueno, Isabel nos ha ayudado también. Pueden participar quien quiera, pueden ayudarnos, bueno, no ayudarnos, en realidad es una casa abierta a la investigación. En Ubrique también se ha llevado parte de todo lo de la biblioteca que él tenía, y está allí en la biblioteca de Ubrique. Y bueno, pues leyendo el libro de la remonarquía, que está muy bien, claro, yo lo recomiendo, y en fin, y apoyándonos pues de cualquier manera, simplemente con ir, visitar la casa y ver lo que allí se está haciendo, pues me parece. Y muchas gracias, por supuesto, a vosotros por esta manera de dar a conocer la figura de Jesús Infante y de no solo su figura, sino también su obra. Os lo queremos agradecer, claro. Hombre, para la obra yo creo que tendremos que hacer otro programa. Sí. Porque era una iniciación, o sea, un primer acercamiento, sí. porque claro, es que la obra es tan exhaustiva que claro, que para eso tendremos que hacer otro programa. Pero por lo menos para una iniciación, ya dejar a los oyentes con los dientes largos y ya en el siguiente. Sí, el contrato que tenemos de momento firmado incluye otro programa ya más centrado en la obra desde el punto de vista que nos interesa también, que él era del fundamental, como es todas las denuncias con la Iglesia y con la corrupción, y también la presentación del libro como acto, digamos, físico también, ya adelanto que estamos viendo fechas que hablamos con Marga y que pueden ser sobre finales de marzo o primeros de abril. Has dicho, perdón, Elena, Asociación Jiménez de la Frontera, y está exactamente... Asociación Casa, bueno, la Casa de la Memoria Jimena de la Frontera. Vale, Casa de la Memoria. ¿Y en dónde está? En Jimena de la Frontera, Cádiz. Vale. Es un sitio maravilloso, una casa donde hay un ambiente muy agradable, donde ya os digo que todo el mundo es bien recibido, colegios, asociaciones, personas en general, quien quiera, se le enseña, porque hay una parte dedicada a Jesús Infante y otra parte dedicada a memoria histórica, guerra civil, pero hay muchísimos proyectos, hay una página de internet con una parte dedicada a Jesús, o sea que yo creo que es un sitio y además Jimena es un pueblo maravilloso, o sea que la visita es redonda si se va allí. Isabelo, ¿querías decir algo? No, que digo que doy fe de que los amigos de la Casa de la Memoria son de una hospitalidad tremenda. O sea, y es un pueblo que merece la pena conocer, además, Jimena de la Frontera. Y la página sería Casa de la Memoria, ¿no? La web es Asociación Casa de la Memoria La Sauceda. Vale, La Sauceda. Porque sí, La Sauceda es donde hubo la represión durante la Guerra Civil. Uh-huh. Entonces, es una zona, un entorno natural magnífico y un sitio de verdad que recomendable para hacer una excursión. Y además se come muy bien allí, así que redondo. Bueno, pues ya sabéis todos y todas que nos escucháis que ya tenemos plan. Quiero añadir, antes de irnos, quiero añadir que cuando Jesús se murió y no sabía qué hacer con todos, me encontré con todos los documentos, con todos los papeles, una montaña enfrente mía, y le pregunté a Pablo que me ayudara, qué haría con todo aquello. Y Pablo, muy amable, me dijo, no hay otro mejor sitio que la Casa de la Memoria. Y así fue como con Pablo hicimos que llegaran todos los documentos a la Casa de la Memoria, que estoy encantada, porque es un lugar increíble. Menos mal, Pilar, lo recomiendo. Menos mal, Pilar, gracias. Gracias por haber recuperado, que nos haya perdido todo ese testimonio. Y estoy encantada de haberlo hecho de esta manera, porque de otra manera no sabía qué hacer, estaba perdida. Menos mal que estabas ahí y Pablo también. Muchísimas gracias. Pablo, ya, a Pablo se lo debemos. Bueno, pues ha sido un placer. Se nos ha hecho corto, pero ya sabíamos que esto era un inicio, un tentempié, como si dijéramos, y os esperamos en el siguiente, que ya abordaremos con más profusión el tema de la obra y todos sus ideas y su ideario, ¿vale? Muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias a todos. Gracias a todas. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Bueno, dentro de unos días, durante el mes de marzo, se reservan las plazas escolares. Desde Europa Laica lanzamos una campaña explicando por qué pedimos a las familias que matriculen a sus hijos en la escuela pública y laica. Las razones sintetizadas en un pequeño vídeo que pueden ver en el enlace que está en la introducción del programa. Y ya lo saben, piensen bien en la libertad de conciencia de sus hijos, en que tienen derecho a una formación libre de adoctrinamiento y perfectamente científica y avanzada. Bueno, se nos acaba el programa por hoy, pero ahora os hemos dejado deberes. Ya sabéis que tenéis dos enlaces para ver. Uno, un vídeo corto de la campaña sobre la religión fuera de la escuela, como os acaba de comentar José Antonio. Y el segundo, pues para los que no conozcáis a Jesús Infante o los que lo queréis recordar, este acercamiento que hemos hecho hoy al personaje tan insigne, pues os dejamos ahí una pequeña reseña de una intervención La Clave sobre el libro que hemos mentado de la Santa Mafia de Opus. Espero de verdad que os guste tanto como a nosotros, pero repetiremos, porque Jesús Infante era mucho Jesús Infante. Muchas gracias por estar ahí, hasta la próxima, un besazo. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo. I've been...